Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, es noticia sin duda todo el proceso de vacunación que se está procediendo, pues también en nuestra localidad. Recordemos que en Ubrique ya se ha procedido a vacunar los centros residenciales. Es el caso del centro residencial de mayores del Curtido y el centro de la residencia de ancianos. Además, también se procedía a vacunar a las unidades de estancia diurna, centros como, por ejemplo, Por Ellos o centros como el de Meraki. El personal sanitario, pues también, en principio, forma parte de los grupos prioritarios que se están procediendo a vacunar. Pero sí que tenemos constancia de que durante esta semana, en la que comienza ahora, pues se va a proceder a vacunar en concreto a las personas de ayuda a domicilio, el servicio de ayuda a domicilio, y en el caso de ley de dependencia, nosotros vamos a informar de ello más detenidamente con Toñi Villa, que es la presidenta del Comité de Empresa de la Dependencia en Ubrique. Toñi, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues después de que hubiera esa movilización, ¿no? Recordamos que a mediados de enero tenemos oportunidad de hablar con Toñi de todo ese proceso de movilización que a nivel sindical se llevaba a cabo por parte de la plantilla del Servicio de Atención Domiciliaria en Ubrique para conseguir que trabajadores y trabajadoras de este sector tan esencial pues sean considerados también como grupos prioritarios en ese programa de vacunación frente a la COVID-19. Finalmente parece que ya pues se va a proceder a lo que es la vacunación en sí, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, la verdad que ha sido un poquito laborioso porque hemos tenido que estar haciendo bastante escrito, aunque la lógica nos decía que seríamos uno de los primeros que tendríamos que vacunarnos, pero vamos, como esto nos ha venido grande a todo el mundo, nadie sabe cómo lo íbamos a hacer, pues por lo menos lo hemos conseguido. A partir del viernes empezaron a llegarnos mensajes de que iban a empezar a vacunarnos esta semana. A partir de martes, miércoles, nos iban a citar y nos iban a poner las vacunas, que la verdad que a todas nos han dado una tranquilidad enorme, porque estamos trabajando con un colectivo que, aparte de que son dependientes, son enfermos. Entonces, pues son muy mayores. Es que tienen muchos factores que son de mucho riesgo. Nosotros, nuestras familias también. Entonces nos ha dado mucha tranquilidad. Esperemos que vaya todo bien, que mañana o el miércoles empiecen a citarnos y a darnos la fecha para la vacunación. En 2 días creo que estamos todos vacunados. Entonces nos da mucha tranquilidad. Claro, en 2 días, porque la plantilla, en vuestro caso, ¿no?, el Servicio de Ayuda a Domicilio en Ley de Dependencia, me decís que erais unas 125 personas, ¿no?, lo que conforma la plantilla en Ubrique. Claro, en Ubrique somos 125 trabajadoras. Digo en 2 días porque si llegan mañana, mientras que organizan o no organizan, no nos van a dar tiempo a todas en la tarde. Ojalá. Ojalá hicieran todo mañana y termináramos ya y cerráramos un capítulo más, ¿no? ¿Te consta a ti, Toñi, como presidenta del Comité de Empresa, que ya han empezado a citar al personal o todavía no? En Ubrique no, en la sierra todavía no. A nosotros nos consta desde el viernes que las compañeras de San Fernando, de la Bahía, de Jerez y de muchos sitios, sí la han vacunado durante el fin de semana. Ubrique lo que nos contaba es que tenía que llegar, lo que es la vacuna, tenían que llegar a Villamartín, al centro que hay de referencia allí en Villamartín, y allí repartirlas para toda la sierra. Por eso es lo que nosotros vamos a empezar mañana martes, porque tienen que llegar allí las vacunas. Claro. La información que nos llegaba precisamente a través de la propia Delegación Territorial de Salud del pasado viernes, haciendo referencia a los puntos de vacunación, pues especificaba que en el tema de ayuda a domicilio, que iban a comenzar a recibir en estos días la primera dosis, este grupo, ¿no? Se pondría en principio la vacuna de AstraZeneca si tiene menos de 55 años el trabajador o trabajadora, y si son mayores de 55 años o sufren grandes patologías, se le administraría la de Pfizer. Esa es un poco también la diferencia, ¿no? Eso no sé si se os ha informado vosotros también de todo esto. Sí, nosotros tenemos la misma información. Lo que pasa que, sinceramente, las trabajadoras lo que pensamos es que lo que tenemos que estar protegidas. Nosotros ni nos van a dejar elegir ni una ni otra, ni vamos a comprar ninguna, así que nosotros tenemos que estar protegidas. Y se supone que todas tienen la garantía de que van a ser eficaces y tienen la garantía de que son para nuestra protección. Entonces, a poniéndolas y ya está, y a estar tranquilo y hacer nuestro trabajo con dignidad y tranquilidad, ¿no? Claro. Bueno, pues las 125 personas, formado por 125 trabajadores y trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Ley de Dependencia, por tanto, serán citados, en principio me decías que martes y miércoles, el aviso que os han dado, para que pasen por el centro de vacunación en Ubrique establecido, que en principio, según anunciaba la Delegación de Salud, pues era el centro de salud de Ubrique, ¿verdad? Sí, la misma información tenemos nosotros. En principio no estaba muy claro, pero después nos confirmaron de que era el centro de salud, donde sea, y a nosotros nos da igual un sitio u otro, lo que nos tienen que poner y ya está. Toñi, ¿qué han opinado cuando se daba a conocer la noticia, cuando el viernes vosotros comunicabais a toda la plantilla, ¿no? Por vuestros medios de comunicación, el hecho de que se le iba a citar esta semana para proceder a la vacunación? Bueno, pues ¿cuál ha sido lo que se ha dicho, la respuesta que han dado las trabajadoras? Mira, como principal es muy buena acogida, porque estamos trabajando en la primera línea de fuego. Hemos trabajado con gente con COVID, no lo sabíamos. Hemos trabajado con gente que se le ha tenido que ir un servicio un día o dos que ha tenido COVID, y con las medidas aquellas, que no es porque las medidas ni fueran ni malas, ni buenas, ni válidas, ni no válidas, sino que estamos hartos de ver la tele, de que para ponerse los equipos se tienen que ser dos personas, tienen que estar, o hacerlo uno solo es más complicado. Y no tampoco tanto los equipación como se ven en la tele. Entonces, mucho miedo, mucha incertidumbre. Tenemos compañeras que han pasado el COVID porque la han tenido que pasar. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando, sabemos en la situación en la que nos estamos exponiendo. Hemos visto personas muy malitas, muy malitas, muy malitas con COVID. Entonces, te tiene una sensación muy mala, muy agridulce, ¿no? Entonces, si te dicen que te van a poner una vacuna que puede remediar esto, que puede ver esa situación, pues es mucha tranquilidad la que nos da, a nivel profesional y a nivel personal. Porque nosotros después de nuestro trabajo tenemos nuestras familias también. Y también tenemos personas que tienen problemas y también tenemos historias que también la queremos proteger, que todo el mundo, como de humano, es proteger a los nuestros. Pues si encima tú estás trabajando en un sitio, en una circunstancia muy mala, cuando llegas a tu casa lo que quieres es tenerlo todo lo mejor posible, en efectivo, que lo más protegido posible para proteger a los tuyos, ¿no? Claro. Y entonces, esto es una situación que nos estábamos viendo y estábamos, la verdad, que estábamos un poquito ya desesperados, ¿no? Porque tú veías un organismo y te decían una cosa, ibas a otro organismo, a otro. Uno pisaba el que decía el otro. Te decía, pero vamos a ver, aclararse, porque tan difícil no es. Lo que hay que sentarse es con las que están abajo, con las que son trabajadoras, las que están en el día a día. Esta gente son las únicas que te pueden decir la realidad que hay en un domicilio o la realidad que hay en una casa. Y ten en cuenta que también que en la mayoría de los sitios estamos solas. Que hay una emergencia y no tenemos a quién llamar. Tienes que estar llamando al 061, tienes que estar llamando al vecino que sea amable de turno, o tienes que estar porque no sabes lo que vas a hacer. En cualquier circunstancia, ya no es por el COVID. Pues imagínate con COVID. Y además, irte tú a tu casa y pensar que hasta el día siguiente a estas personas no las vas a volver a ver cuando están solos. No están tratados bien, no están bien cuidados. En el sentido de que si se ponen con fiebre, si tienen alguna patología, se les agrava lo que tienen. Es muy complicado, ¿eh? Y esto a las personas que llevamos muchos años trabajando, el desgaste psicológico se ha notado, ¿eh? Claro. Hay compañeras que están desde marzo, porque hay compañeras que es para quitarse el sombrero, que están desde marzo trabajando sin parar ni un solo día, ¿eh? El día de descanso que han tenido que parar y ya está, han ido haciendo sustituciones. Han estado trabajando, vamos, como auténticas leonas, ¿eh? Y han estado con circunstancias muy, muy complicadas, ¿eh? Y mira, y ahora le das esto por lo menos una poquita de esperanza, un poquito de tranquilidad, ¿no? Claro. Luego, bueno, ese desgaste psicológico que tú decías también, ¿no? Que bueno, ves que el usuario lo pasa mal y bueno, pues la puntilla ya es cuando se tiene que marchar al hospital y no sabe si lo va a volver a ver, ¿no? Esa ya es un poco una situación más extrema, ¿verdad? De eso ha pasado, sí. No hace ni 2 semanas. Hay personas que han llegado, que han incorporado unas vacaciones, ha llegado... y se la han tenido que llevar al hospital y ya no la has visto más. Y a lo mejor llevas con él 7, 8 años, incluso 11 años o 12 años que llevamos con algunos usuarios. Pues que te dicen, es que este es un trabajo complicado, sí, porque no es tu casa, no es tu familia, no es tu entorno, pero que algunas personas las ven más que a tu familia y que a tu entorno. Digo que hay compañeras que llevan 13 años o llevamos 13 años con los mismos usuarios. Claro. Entonces tú creas un vínculo, quieras o no, y aparte, todos tenemos corazoncito y todos sabemos que son personas, no son animales, no son máquinas. No, es que ni animales, vamos, es que no son máquinas, no son un mueble que tú pones aquí y mañana ya vendrá y está ahí, no. Es una persona que tiene que comer, que tiene que alimentarse, que tiene que ir a un baño, que tiene que hablar con alguien o empezar a discutir. Porque no todos los usuarios tienen que saber qué bonito y dar besos, no. Discutir también es bueno y los activa, no tienes que estar, hombre, discusiones normales. Discusiones, yo qué sé, por la tele, por cualquier tontería. Eso es lo que les hace tener vida. Entonces llega tú y ves lo que están, que no te pueden ni mirar, que tienen la fiebre que no son ellos, que están dependiendo de ti absolutamente para todo y que se lo van a llevar al hospital y ya no los vas a ver más, es duro, ¿eh? Es muy duro. Claro. Bueno, pues afortunadamente ya, por tanto, se va a poder contar con esa vacuna que bueno, pues es un seguro, ¿no? Un seguro para poder trabajar con mayor tranquilidad, que es lo que tú decías. Nos da más tranquilidad la plantilla porque vamos a las casas de la gente a trabajando con mayor seguridad, ¿no? Tanto para su bienestar como por el propio bienestar de la familia. De hecho, además, está coincidiendo, Toñi, todo ese proceso de vacunación, la administración también a personas mayores de 90 años, que es cuando, bueno, pues se ha comenzado también, ¿no? A vacunar y se tienen que desplazar ellos mismos a los centros de vacunación establecidos para que reciban esa dosis. En el caso de estas personas mayores de 90 años, que es por donde ha comenzado, pues sería la dosis de Pfizer. Así que puede ser que esta misma semana os vacunen a vosotras y además también tengáis que acompañar a vuestros usuarios al centro de salud para que reciban también esa dosis de la vacuna. Mira, lo de desplazar a las personas mayores, yo de verdad lo hemos pasado mal con el tema para poderles hacer las PCR, para que puedan ir a un domicilio a hacer una PCR. Lo hemos pasado muy mal porque son personas que están enfermas, que encima tenemos la sospecha de que pueden estar con un COVID, y casi que tienes que hacer compromiso de llevarla al ambulatorio. Yo de verdad, ante eso, y es que se esté poniendo en nuestra piel, que lo vean, es que eso es inhumano. De que una persona mayor de 90 años, la que pueda andar, me veo estupendo que vaya a dar paso, y además que es que van como a una fiesta a ponerse una vacuna, igual que cuando estoy con la gripe. Pero la que no puede ir a ponérselo, es muy complicado ir a llevar a una persona con avanzada edad a un centro de salud a ponerse una vacuna, ¿eh? Porque si están es que es muy complicado. Son situaciones un poquito... es que no lo sé. No sé, pero no quiero decir la palabra. Es un poquito complicado. Vamos a dejarlo ahí. Porque lo que hace es mucha gente que la echa para atrás, cuando tenían que dar todas las facilidades del mundo para que se vacunara en su casa o donde fuera, pero que estén vacunados. Sí, pero hay que tener cuidado, Toñi, hay que tener cuidado porque desde la Junta de Andalucía además también se anunciaba la pasada semana, el pasado 12 de febrero, ¿no? Publicaban que había un bulo corriendo por ahí, por redes, que se estaba vacunando a ancianos en domicilio. Y eso es falso, eso sí que es falso sí. A día de hoy. Y en la fase actual del plan de vacunación, los mayores de 80 años están siendo citados en los centros de salud o espacios habilitados. Entonces eso sí que hay que dejarlo quizás muy claro, ¿no? Diferente es la opinión esta que nos estás dando, ¿no? En torno a todo lo que sería el acompañamiento de estas personas, ¿no? Para vacunarse y demás, la dificultad que tendrían para poder desplazarse. Pero sí queda claro que bueno, se alertaba, ¿no? De que esa vacunación es en los centros habilitados para ello. Es más, cuando te llaman, por lo que tengo de referencia a mis compañeras de otras localidades, te llaman y te dicen sitio, día y hora. No te dicen en ningún momento a nadie, vamos allá a tu casa. No, te dicen sitio, día y hora. Que te quede claro, que quede sitio, día y hora. Te dicen, lo que sé, a las 3 de la tarde en tal sitio y a la tal hora. Punto. A las 3 de la tarde no, el día tal, te dicen sitio y a tal hora. Sí que es verdad que la Junta de Andalucía además especificaba en esa nota de prensa, ¿no? No es descartable que se pueda vacunar en domicilio en fases posteriores a grandes dependientes que no puedan salir de su casa por motivo de salud, pero eso no está ocurriendo en este momento. Entonces, no. Sobre todo alertaban porque había una posible estafa, ¿no? De características similares que pudiera estar llevándose a cabo y en ese sentido sí que se anunciaba, ¿no? Esta cuestión, el hecho de que de momento las personas mayores pues se están vacunando en los lugares que están habilitados para ello, ¿no? Rocío, eso también nos ha llegado a nosotras, nos ha llegado de que las vacunas son totalmente gratuitas, ¿eh? Nadie tiene que pagar nada para ir a vacunarse, ¿eh? Es totalmente gratuito, que también nos estaba llegando de que querían cobrar algo por poner la vacuna, ¿eh? Y es totalmente gratuito. La verdad es que es lamentable, ¿no? Que haya gente que intenta hacer, bueno, pues caja, ¿no? De este tipo de situaciones, desde luego. Es totalmente lamentable y bueno, pues es importante también aclararlo. En cualquier caso, nosotros nos vamos a quedar con la información que tenemos, que es que la jornada de mañana, martes y miércoles, se va a comenzar a citar a la plantilla del servicio de ayuda a domicilio, al menos en ley de dependencia, que es lo que nosotros estamos hablando con Toñi, del Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio en Ubrique en Dependencia. Y bueno, pues supone, como decía Toñi, un alivio, ¿no? Una tranquilidad a nivel profesional para seguir abordando pues el día a día, ¿no? que desarrollan con esa labor tan importante las trabajadoras de la dependencia. Toñi, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, que a todas nos vaya bien, que nos vacunemos. Entre más pronto nos vacunemos, tan mejor. Todas y todos los habitantes. Que a ver si pasa ya la epidemia. Esperemos que esto... Al menos, bueno, pues son pasitos más que se están dando y no, nos alegra informar de ello, desde luego, conforme se vayan dando también en esta localidad, claro que sí. Toñi Villa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Buenos días.